vendrás con el alba de enero. Conmigo, tan solo conmigo, trayendo el recuerdo de marzo. En diciembre vendrás en un pan compartido y un plato de frutas ausentes. Miseria, miseria de ricos y ayunos. Y acaso mañana tú estás y yo estoy, y eso vale por tantas manzanas perdidas. Ya estás y yo estoy aprendiendo que toda la vida o ninguno, que abracen el canto de la casa pobre. No importa en la dicha seguir esperando, ni espera quien tiene riqueza de llanto. Que vengan amigos del vino de un día, que pulsen guitarras, que sientan mi canto. La mesa de casa es nervio y es sangre, compartida en niños y en mil esperanzas. ¡Ya está! Eso vale por tantas manzanas perdidas. Ya estás y yo estoy aprendiendo que toda la vida se vive en un en un